Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor está con ustedes. ¡Qué alegría llegar con el mensaje más importante de nuestra fe! Jesús ha resucitado. Y ese mensaje es para todos, obviamente. Pero debe llegar primero a los que están más alejados, a los que tienen dudas, a los que se sienten que no lo merecen, que no son dignos. Esto es lo que esperamos que ocurra. Lo que ocurrió en la primera mañana gloriosa de resurrección. Veamos los detalles. Los voy a invitar a tomar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos del 1 al 8. Si tiene Biblia, ábrala, porque está colorida de detalles que lo vamos a analizar. San Marcos 16, 1. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían una a la otra: ¿y quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra ya estaba retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho y vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Luego vayan a decirle a sus discípulos y díganle también a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea y que ahí le verán, como les había dicho. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De madrugada, cuando el sol estaba saliendo, es el comienzo de un nuevo día. Bueno, para nosotros los cristianos y sobre todo los católicos, fue el comienzo del primer día de la semana, del domingo. Respeto mucho, hay gente que todavía pregunta: ¿y por qué no cubrimos? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué los católicos el domingo? Porque, hermano, es el día glorioso de la resurrección. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Y ese es el comienzo, la luz, el sol brillando. Es la esperanza de un nuevo amanecer. Jesús resucitó. Y la buena noticia debe darnos a nosotros también la esperanza. Hoy es el primer día de la segunda mitad de mi vida. Hoy es mi primer día de la semana. Que el Espíritu Santo te vaya hablando solo con ese matiz de esta narración. Pero oigan esto. Las mujeres fueron y tenían miedo, tenían dudas. Dijeron: ¿y quién va a mover la piedra? Vamos a ir a ver a Jesús y ni siquiera lo vamos a poder ver porque el sepulcro tiene una piedra y esa piedra es grande. Pero quiero que noten, ¡qué fe! Hasta compraron aromas, hasta compraron perfumes. Ellas no esperaron ver la piedra quitada para decir: vamos a comprar aromas, vamos a comprar. No, tenían temores, pero actuaban como si los hubieran vencido. ¡Padre! Que esta palabra nos transforme. Ellas hicieron lo que querían hacer sin saber si iban a poder hacerlo. Se levantaron, fueron a comprar los perfumes, vamos al sepulcro, y se decían una a la otra: ¿y quién nos va a mover la piedra? Pero ya iban con dudas, temores, pero iban. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que levantaron los ojos y la piedra ya estaba quitada. Los temores desaparecen para la gente que los vence. Si ellas hubieran esperado que quitaran la piedra para animarse, no llegan, no se animan. Anímate. Aunque digas, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo va a llegar? ¿Y cómo? Tú camina. Y cuando llegan, encuentran una noticia tremenda. El Señor resucitó, el Señor está vivo. Vayan a decirle a todos los discípulos, pero el Señor subraya, quiero que le digan a Pedro. Este mensaje quiero que lo escuche Pedro. Esto quiero que lo sepa Pedro. ¿Y por qué tanto interés en que lo supiera Pedro? Porque el Señor dice, los quiero ver a todos, los quiero ver, pero que no me vaya a faltar Pedro. Los quiero ver a todos, pero yo quiero ver primero a Pedro. Es más, cuando San Lucas narra este acontecimiento, pone incluso que Pedro estaba en el, que Pedro llegó al sepulcro él solo, fíjense. Fíjese bien cómo lo dice Lucas. Lucas en el capítulo 24, versículo 12 dice, con todo Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa asombrado de lo sucedido. San Lucas dice que cuando le dijeron a Pedro que el Señor lo quería ver, él fue al sepulcro, pero San Juan dice que Pedro no quiso ir solo. Cuando le dijeron, Pedro, el Señor te quiere ver al sepulcro. Entonces dice, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos del 13 en adelante, salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio los lienzos, pero no entró. Llega después Simón Pedro siguiéndole y entra al sepulcro, ve los lienzos en el suelo y el sudario con el que cubrieron su cabeza. Entonces entró y también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Palabra de Dios. Hermanos, cuando el Evangelio pone detalles, no es solo para contar lo mismo, sino para resaltar cosas que van a transformar nuestra vida. Ponga mucha atención. ¿Qué le dijeron a Pedro? Señor está preguntando por ti. Resucitó y quiere verte. Y Pedro se tronaba los dedos. A ver, ya usted está pensando por qué quería Jesús ver a Pedro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerda por qué? Pedro lo había negado tres veces. Pedro había dicho, no lo conozco. Pedro se fue a esconder. Pedro era cobarde. Pedro dijo, ni sé de qué me están hablando. A ese quiero ver. Ay, padre. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pedro, ¿dónde me escondo? ¿Y saben con quién se unió? Con Juan. ¿Por qué? A ver, si usted conoce el Evangelio. Porque Juan había estado con Jesús hasta el pie de la cruz. Juan era el único que había dado la cara. Y ese Pedro dijo, me voy a arrimar a un buen palo. Juan, acompáñame, acompáñame, porque si Jesús sale, por lo menos te ve a ti y dice, Juan, eres mi discípulo amado, Juan, tú sí estuviste conmigo hasta la última, hasta el último momento, Juan, tú no abandonaste a mi madre. Pedro había salido corriendo, hermano. Pero qué curioso que Jesús no dijo, quiero ver a Juan. ¿Sabes a quién quería ver? ¡A ti! A ti que te has alejado. A ti que lo has negado. A ti que hace años que no vas a la iglesia. Jesús resucitado. Sí, sí se alegra con Juan. Perdónenme los Juanes, los fieles, los de siempre, los perseverantes, los servidores. Pero Jesús resucitado quiere ver a Pedro. Quiere ver a aquel que se fue a esconder, al que se siente cobarde, al que se siente con una culpabilidad tan grande, con una vergüenza. Bueno, no puedo describir los sentimientos de Pedro. Cuando medité profundamente en esto, yo hice una canción que es de las más famosas de mis canciones. Bueno, mucha gente en la iglesia canta mis canciones, pero no saben que yo las hice. Ahora voy a rajar, como dicen los ticos. Pedro, estás llorando, Pedro. Arrepentido, Pedro, de ser un pecador, Pedro. Sigue llorando, Pedro, porque Jesús tu llanto lo mira con amor. El llorar de dolor por haber traicionado a un ser amado es tenerle amor. El llorar de dolor es una promesa de ser mejor. Bienaventurados son los que lloran por su pecado, por su traición. El llanto es testigo que aún tienen vivo el corazón. Bueno, otro día la cantamos toda porque ya me emocioné mucho. Cuando Pedro había negado al Señor, dice que lloró amargamente. La última vez que Pedro vio a Jesús, lo vio calentándose con los enemigos de Jesús y negándolo. Y Jesús no quería que Pedro se quedara así. Yo quiero cambiarle el recuerdo a Pedro. Gracias, Señor, porque no nos dejas hundidos en nuestras culpabilidades. No nos dejas bajo el peso de nuestra culpa, ni bajo el peso de nuestro pecado. Tú quieres levantarnos para cambiar esa visión de ti y de nosotros. ¿Y saben qué pasó con Pedro? San Juan capítulo 21. Cuando Jesús preguntó por Pedro, se les apareció Jesús y ahí estaba Pedro. Ay, ay, ay. Ahí estaba Pedro. Y el Señor prendió una hoguera. San Juan capítulo 20, versículo del 9 en adelante, dice que Jesús los llamó y les preguntó si habían pescado, y ellos le dijeron que nada, pero Jesús les dijo: traigan unos peces. Después de que los ayudó a pescar, y salió Simón Pedro, versículo 11, Juan 21, 11, salió Simón Pedro y sacó la red llena de peces grandes, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Jesús les dice: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado. Y después de haber comido, dice a Simón: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que por tercera vez le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué manera de sanar esas heridas? ¿Qué manera de perdonar? Los encuentra con las redes vacías, les dicen, tiren de nuevo la red. Eso ya lo había hecho antes, cuando lo llamó la primera vez, pero Jesús vuelve a hacerlo. Quiero que analicen ese detalle. Cuando lo llamó la primera vez, en San Lucas capítulo 5, los agarró con las redes vacías y le dijo, tiren de nuevo la red. Y en San Juan capítulo 21, después de 3 años de aquella primera pesca milagrosa, los vuelve a encontrar con las redes vacías y les dice, ¿verdad que no han pescado nada? Pero tiren de nuevo la red. Y esta vez hasta, bueno, exagerado San Juan, contaron los peces. No digamos que los contaron, lo que quiere decir es que eran muchos y grandes. Jesús no nos va a dejar con las redes vacías. Él vuelve a comenzar, tiene la paciencia. Este milagro ya lo habíamos hecho, le dijo, pero yo estoy dispuesto a volverlo a hacer. Y a Pedro sobre todo, traigan los peces. Y es Pedro quien trae los peces. Y Jesús ya lo está esperando con una hoguera encendida para asar los peces. Y les da el pan y les da los peces. Les trae a la mente todo lo que Jesús ha hecho en la multiplicación de los panes. Les trae todos los recuerdos de las veces que comió con ellos. Y Pedro agacha la cabeza porque está triste, está avergonzado. Y Jesús le dice, Pedro, Simón, como quien dice, mírame, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Vaya, Señor, se agacha. Simón, otra vez. ¿Me amas más que esto? Uf. Ay, Señor, no sé. Sin más. Pero yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro se agacha a llorar. Simón, otra vez. Que si me amas, que si estás dispuesto, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida, a dar la vida por mí. Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Ahí fue el descanso. Esa es la paz. Ese fue el momento de salvación de Pedro, y el suyo, y el mío. Señor, yo delante de ti no tengo que esconder nada. Tú lo sabes todo. Mi esposa no lo sabe todo. Mis hijos no lo saben todo. Mis amigos no lo saben todo. Pero tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te quiero. Y Pedro volvió en ese momento a recuperar la alegría. Pedro volvió a recuperar la paz, la seguridad, la autoestima. Eso esperamos que ocurra en este anuncio de resurrección. Me imagino que tú eres Pedro y que ya hasta lloraste conmigo en este programa. Pero ahora es que viene lo importante. Acude, corre, busca a Jesús. El Papa Francisco está usando palabras bien dramáticas para invitar especialmente a los alejados Él empezó escribiendo en la exhortación Evangelii Gaudium, en la exhortación de la alegría del Evangelio, porque esto es una alegría, hermano. Y oigan lo que está diciendo. En el número 3 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano, en cualquier lugar o situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Y para que nadie se quede indiferente, sigue el Papa diciendo: Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7 nos da el ejemplo. Él perdona 70 veces 7, no vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza, volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Esas palabras eran para Pedro. Pedro, no huyas. Mi resurrección es para darte vida a ti, para que vuelvas a levantar la cabeza. Yo te perdono una y otra vez, pero quiero verte. Hermano, anunciar la resurrección de Cristo es anunciar la oportunidad que nosotros tenemos de hacer los cambios que van a transformar nuestra vida, de aceptar con humildad, con todos los sentimientos encontrados que usted tenga: Señor, no te merezco, pero te necesito. Haga lo que hizo Pedro, júntese con Juanes, va a la iglesia con su mamá que siempre ha ido, con su esposa que siempre ha ido, pégasele atrás a Juan, para que todos saluden a su esposa. Hola, ella siempre viene y usted llegó ahí que nunca va. Pero el Señor lo quiere a usted. Y el Papa Francisco hace una llamada más dramática, que es nuestro deber como predicadores amplificar esa voz. El Papa Francisco está invitando, como Jesús en el día de la resurrección, y nos dice a nosotros, como a las mujeres que fueron al sepulcro: vayan a avisarle a todos los discípulos, vayan y díganles que los quiero ver, y díganle a Pedro que lo quiero ver, vayan a donde están los más tristes y alejados. Eso nos está diciendo el Papa Francisco a nosotros: vayan. Y lanza una invitación que con eso quiero terminar. Y solamente lo voy a hacer porque el Papa lo está haciendo. Y yo de antemano le pido disculpas a todos los que están viendo el programa, porque todos son Juanes. Ustedes son buena gente. Ustedes son la gente buena del pueblo. Pero el Papa dice: invítenme a los malos del pueblo. Qué tremendo el Papa Francisco. Y nuestro deber es transferir esta invitación para usted. Con el permiso de todos los que me están oyendo, les voy a leer el número 19 de la Misericordiae Vultus, que es la bula de convocatoria al año de la misericordia del Papa Francisco. El número 19 dice: la palabra del perdón puede llegar a todos, y la llamada a experimentar la misericordia no deja a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran alejadas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Subrayo, invito especialmente a las personas que se sienten, no que están, no, se sienten alejadas de la gracia de Dios debido a las circunstancias de su vida. O sea, avísenle también a Pedro. Y oigan lo que dice. Pienso, dice el Papa Francisco, en modo particular en los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigan en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No nos llevamos el dinero con nosotros más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni en inmortal. Tarde o temprano llegará el juicio de Dios, al que ninguno puede escapar. Voy a dejar que el Espíritu Santo hable. Si comento, arruino. Voy a guardar silencio. Y voy a dejar que sea el Papa quien habla. Sigo leyendo, siempre número 19. La misma llamada debe llegar también a todas las personas promotoras o cómplices de la corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo, pues mina desde su fundamento la vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza, porque con sus prepotencias y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. La corrupción es una obra de las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. para erradicar de la vida personal y social la corrupción, son necesarias la prudencia, la vigilancia, la lealtad, la transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, la corrupción tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia. Me detengo para que descanses y yo pueda respirar. Llamamos a los corruptos, a los criminales de cuello blanco, porque hay fortunas amasadas con la sangre. Esos son los secuestradores, los extorsionadores y otros. Pero hay fortunas que se amasan con la corrupción. Esos son los que siempre están viajando en primera clase. Los que siempre están, yo no fui, los que siempre están viendo cómo amasan fortunas, y el Papa dice, no nos vamos a llevar nada, nos vamos empobreciendo, porque una sociedad dirigida por corruptos, un país dirigido por corruptos, se empobrece. Así de claro. Perdón, ya estoy metiendo muchos comentarios míos. Si quieren juzgar a alguien, sea al Papa Francisco. Nosotros solo repetimos lo que la Iglesia enseña. Termino. Ahora sí, vamos a descansar, porque esto está bien fuerte. Pero vamos a descansar. Dice, este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo oportuno para dejarse tocar el corazón. Delante de tantos crímenes cometidos, escuchen el llanto de todas las personas desesperadas. Escuchen el llanto de las familias afectados. Si seguimos como las cosas están, seguir como estamos es solo una arrogancia, es una ilusión. La verdadera vida es algo bien distinto a lo que ahora estamos pensando. El Papa les tiende la mano. Está dispuesto a escucharlos. Basta que escuchen ustedes y acojan el llamado a la conversión. El Papa dice, mira, Jesús siempre está tendiendo la mano. Dios nos ama a todos y a pesar de todo. Basta con que escuches este llamado. Dios quiere darnos alegría, consuelo, verdadera alegría. Ya no nos aferremos a la ilusión de que yo estoy bien. Mintiendo no estoy bien. Traicionando el amor no estoy bien. Robando no estoy bien. Amenazando no estoy bien. Extorsionando no estoy bien. Asaltando no estoy bien. Violando no estoy bien, secuestrando no estoy bien, haciendo todos estos negocios ilícitos no estoy bien. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, quitándole el futuro, la esperanza al país donde vivimos. Los jóvenes ya no quieren estudiar. ¿Para qué voy a estudiar? Miren, fulano, ese no estudió y anda en un buen carro. Él vende drogas. Ese es el modelo que queremos para nuestros hijos. Está bien. Nuestras señoritas no quieren estudiar. ¿Y para qué voy a estudiar? Secretaria, si yo me puedo ganar ese dinero en una noche desnudándome en un club. Miren las muñecas de la mafia. Todas ellas andan bien vestidas. ¿Eso quieres para tus hijas? Ese es el modelo que queremos para los hijos. Los empresarios decentes, los que pagan impuestos, ya no aguantan. Porque la competencia desleal de los corruptos. Estos no pagan impuestos. Y si pagan, les pasan un tráiler y pasan 10. Tienen contactos. Entonces pueden vender más barato. Venden al costo. ¿Y cómo puede competir un hombre honrado con una competencia tan desleal? Vas a acabar con los negocios lícitos, transparentes, que son los que pagan impuestos y tienen escuelas y hospitales abiertos. La gente no quiere pagar impuestos tampoco. ¿Por qué? ¿Y para qué voy a estar pagando si este que está administrando se echa el dinero al bolsillo? Corrupción. Estás empobreciendo a tu país. No te estás enriqueciendo en 5 años que estás en el gobierno. Aparentemente sí. Pero lo que estás dejando a tu país es empobrecido. Porque cada vez hay más desconfianza. Cada vez hay menos entusiasmo de trabajar para pagar. El mensaje de la resurrección es también para Pedro, es también para ellos, dice el Papa. No es que la iglesia te condene, no es que te rechacemos, te invitamos a intentar resucitar con Cristo. Yo sé que es difícil, lo sé, porque en algunas áreas de mi vida yo he tenido que renunciar a muchas cosas. Porque no crean, caras vemos corruptos, no sabemos, caras vemos ambiciosos, no sabemos. No, a nosotros nos toca tentaciones tremendas y decir, no gracias, no gracias. Ah, amigos míos que me han dicho, ay hermano, mira, me querían comprar mi casa y me daban el doble de lo que estoy pidiendo, solo que en efectivo, en una gran maleta, no gracias. No, gracias. Todo con cheques, todo con dinero de banco. Decía el párroco, es que de limosna abundante hasta el santo desconfía. Nos toca. Vamos ahí, pobremente, con las ofrendas de los más pobres. Con las ofrendas de los más pobres. Para no ser parte del lavado de dinero. Hay que decirlo claro, aquí todo. La iglesia tiene que meditarlo. Católicas y no católicas. Vamos hablando claro. Porque hay que convertirse todos. Todos nos tenemos que convertir. Para terminar con un mensaje lleno de esperanza y de amor y de paz, les voy a dejar una lectura bíblica. A los que dicen, hermano, ¿y usted por qué lee el Papa? Ay, un hermano que no es católico me dice, ¿y por qué lee cartas apostólicas? Si ese ya no hay, las únicas cartas son las de San Pablo. Las únicas cartas, le digo, hermanito, la iglesia no terminó con San Pablo, terminó la revelación, pero no la forma como ahora la practicamos. Lo que hace el Papa es decirnos cómo esto se entiende hoy, hablando del lenguaje actual. Pero a los que les gusta que terminemos con una cita bíblica, lo voy a dejar con Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Medítalo, medítalo. Isaías 57, 15. Así dice el Excelso, el sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es santo. En lo excelso, en lo sagrado, yo habito, pero estoy también con el humillado, con el abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los que están abatidos, para avivar el ánimo de los que están humillados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, me complazco en los santos. Me gustan los Juanes. Me gustan los fieles que están al pie de la cruz. Me gustan los esposos fieles, aún en circunstancias difíciles. Me gustan los empresarios leales. Me gusta la gente íntegra. Ahí habito yo, dice el Señor, porque yo soy sublime, yo soy excelente. Me gustan los excelentes. Pero también estoy con el que está tirado en el polvo. Eso quiere decir humillado, humus, la capa de la tierra. También estoy con los divorciados. También estoy con los despreciados, los marginados por su condición moral. También estoy con los criminales, con los corruptos. Dios también quiere que su amor llegue hasta ti. Gracias. Gracias porque tal vez por casualidad te encontraste con este programa y estás viéndolo en el cuarto de un hotel. A lo mejor andas haciendo un negocio ilícito. Gracias porque tu esposa puso el canal, estás oyendo. Pero fíjate que no era para tu esposa, era para ti. Gracias porque tu mamá le dio volumen al televisor. Y tú dijiste, ¡apague ese gritón! Y el grito era para ti. Gracias por acoger con un corazón bueno y recto esta invitación a resucitar con Cristo. El Señor quiere devolverte la paz. El no tener que se van a dar cuenta, ay, lo que me va a, no te va a pasar nada. Tranquilo, el Señor quiere ofrecerte su misericordia, su perdón. Tal vez te vaya a tocar enfrentar la justicia humana, porque Dios perdona siempre, pero los seres humanos no. Y las víctimas necesitan satisfacción. No podemos predicar que todos los asesinos que han matado, ustedes tranquilos, tranquilos. No, a lo mejor hay que arreglar algunas cosas legales, pero enfréntalas con toda paz, porque la cárcel no es el castigo más grande de un culpable, es la culpabilidad. Tú puedes estar en la cárcel y ser libre. Y ser un hombre bueno, honesto. Ya te contaré yo en otra oportunidad testimonios, historias de hombres que me dijeron, hermano Salvador, cuando yo lo conocí a usted, lo conocí cuando yo estaba en la cárcel. Ahora soy catequista en mi parroquia. Ahora soy el animador del grupo. Ahora, hermano, esos son pasajeros, pero sanan. A lo mejor te toque devolver cosas o dejar negocios ilícitos. A lo mejor te toque arrancarte un adulterio del corazón. A lo mejor te, yo no sé dónde estás humillado, dónde estás postrado. Lo que sé es que lo que vas a tener es mucho más hermoso. La paz, la alegría. Vas a dormir tranquilo. Vas a caminar por las calles sin vergüenza, vas a levantar la cabeza y sobre todo vas a ayudar a tus hijos a que se sientan orgullosos de ti. ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden? Como alguien que hasta el final fue corrupto, asesino, criminal, narcotraficante. ¿O quieres que te recuerden como alguien que dijo, nunca es tarde para reconocer que nos hemos equivocado? Esa lección fue la que más admiré de mi padre, don Antonio Gómez. Los que han leído mi libro Educar hacia la libertad han leído mi dedicatoria. Dice, a mi Padre, al hombre que me dio la vida, pero yo lo vi nacer. Yo vi nacer a mi papá. Mi papá era un político, no sé si corrupto o no, porque todo se perdió. Pero él fue dos veces alcalde de un pueblo próspero, comercial, de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, en El Salvador. Y después se convirtió en un siervo de Dios en la iglesia. Por eso estoy aquí. Nunca es tarde para decirle a tus hijos, hijos, venga, hice cosas que nunca debía haber hecho. A lo mejor tendré que huir, a lo mejor tendré que estar recluido en una cárcel, pero quiero dejarles el mensaje que la paz, que la felicidad, que el sentirme amado por Dios no me va a dejar postrado, me va a levantar. Que esto que estoy viviendo es mucho mejor que toda la riqueza amasada con sangre o amasada con corrupción. Que Dios hable a tu corazón, hermano. No tengo palabras, solo tengo una oración. Padre, envíanos el mensaje de resurrección y que llegue sobre todo a Pedro, al que está más alejado. Dile, yo estoy también a tu lado, para perdonarte, para liberarte, para levantarte. Cuando tú das un paso, yo corro a abrazarte y a decirte, bienvenido hijo, bienvenido a tu casa, te devuelvo la alegría y te devuelvo la paz. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos todo. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Adquiera los libros, CDs, DVDs, con los mejores temas del hermano Salvador Gómez en las siguientes librerías: Librería Radio María en Guadalupe, Librería Fides en San José, Librería Peregrinos en Moravia, Pinceladas en Tibás, Librería San Antonio de Padua en Curridabat, Librería Santa Teresita en Heredia, Librería Grano de Mostaza en Grecia, Librería Católicos en Romuser, Librería Parroquia Santo Cristo en La Agonía de Alajuela, Librería El Rincón de San Pablo en Escazú. Para mayor información, llamar al 8372-8624 o al 2285-0102. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñanos del 30 de abril al 9 de mayo y del 12 al 21 de noviembre del 2016. Para informes, a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.